estamos en la Corte de Constitucionalidad, vamos a conversar con una compañera que también se ha hecho presente a esta vista pública, donde las comunidades y autoridades ancestrales han solicitado que se derogue el acuerdo gubernativo 145-2013. Ella viene de un lugar cercano, bastante turístico. ¿Nos podría contar un poco entonces cuál es su nombre y la experiencia que ustedes están viviendo en cuanto a la imposición de estas torres? Gracias, sí. Mi nombre es Susan Brichot, vengo del municipio de Antigua Guatemala e integrada a la Coordinadora de Comunidades Afectadas por TREXA. Actualmente estamos, además de acciones como esta, que es a nivel nacional, también hay acciones por lote. De hecho, hay un amparo presentado por los estudios de impacto ambiental ilegales, porque no son por obra, sino que son por lote, abarcando mucho territorio, y eso es contrario a la ley ambiental. Pero también queremos compartirles que en nuestros territorios, nuestros municipios, estamos haciendo acciones a nivel local, en la medida que se puede, en armonía con o en apoyo, por así decirlo, de las municipalidades. Por ejemplo, en Antigua Guatemala, desde el Consejo Municipal de Desarrollo, logramos votar todos los cupos y asociaciones acreditadas en ese Consejo Municipal para que la municipalidad no entregara autorizaciones para licencias de construcción de torres de alto voltaje. Esto fue elevado al Consejo Municipal y el Consejo Municipal aceptó y se comprometió con el pueblo de Antigua Guatemala en no autorizar dichas licencias de construcción. Eso lo vemos como un gran avance. Sin embargo, también hay que estar alertas, porque esta empresa ha demostrado también trabajar en la legalidad, no solo desde el punto de vista del acuerdo que estamos viendo hoy, que desde que nace tiene ilegalidades, los estudios de impacto ambiental tienen ilegalidades también, y también en nuestros municipios, por ejemplo, y están ya construyendo torres sin autorizaciones, o sea, sin licencias de construcción, de una manera ilegal. En nuestro municipio ya hay 3 torres instaladas, en el municipio de Zumpango también. Hemos denunciado esto ante las municipalidades. Tememos que se queden estancadas en procesos contenciosos administrativos, porque las municipalidades no tienen muchas veces el valor y la visión colectiva de enfrentar un interés económico y darle valor al deseo y al voto de la comunidad por defender el agua y los bosques. Pero en dado caso, en nuestro municipio pues lo vemos como positivo, logramos esas votaciones favorables a la no entrega de esas licencias, y ahora estamos por imponer una acción penal contra la empresa por la ilegalidad de la construcción de 3 torres en nuestro territorio. ¿Cuál ha sido la respuesta de la población de Antigua Guatemala y de los municipios cercanos en cuanto a esta problemática? Bueno, nosotros estamos articulados como lote. De hecho, tenemos relación y trabajo conjunto comunitario de información, o sea, de llevar la información que es pública, es de carácter público y es oficial, no es nuestra, la hemos ido recopilando a lo largo de muchos años de trabajo. Entonces hacemos campañas informativas y lo hacemos en armonía con Zumpango, lo hemos hecho en años anteriores con Xenacog, Santiago, Zacatepeques, Magdalena también se ha sumado a la coordinadora. En Antigua Guatemala hay varias aldeas: Santa María de Jesús, Palín, San Raimundo, San Pedro de Ampuc, que somos todos, y otros como también San Pedro Zacatepeques, parte de lote F. Y ya, algunos de ellos están en 2 lotes. Entonces, estamos articulados en temas de información y en temas legales. Sin embargo, sabemos que en los lugares más urbanos, por ejemplo, Antigua Guatemala, no se dimensiona quienes no están en contacto o quienes se han desconectado de la realidad nacional y social y de los conflictos que este tipo de proyectos impositivos han creado, no logran dimensionar del efecto en la salud y en el ambiente. Afortunadamente, en la Antigua tenemos además una ley protectora que justamente obliga al Consejo de Protección de Antigua Guatemala a velar por la unidad del conjunto patrimonial, que es la Antigua, toda la ciudad y sus cerros que la abrazan y la crean. Entonces, además tenemos entonces una ley adicional que debería de ser respetada, y ellos como funcionarios deberían de ya pronunciarse, porque las 3 torres que mencionamos que están construidas de manera ilegal ya se ven desde las plazas de la Antigua. Entonces ellos ya deberían de haber actuado. Entonces, decir que estamos articulados, falta obviamente informar a la comunidad, por eso es que agradecemos a los medios que nos dan voz, porque ustedes son también voz de la situación de nuestros territorios, y estamos justamente en un proceso de información a través justamente de los niños, las escuelas y los espacios públicos. Muchas gracias. Gracias.